casa, que una locura. Morena, rey a mi lado, diga y va a ficar parado. Quiero ver mexer con duro, balança, que una locura. Morena, rey a mi lado, diga y va a ficar parado.